Cami y la aprovecha de ir a tomar agüita o estirar las piernas, que vamos a un corte y volvemos. Buenos días, queridas auditoras, ¿cómo están? Hola, buenos días a todas. Hoy día partimos con problemas técnicos. Sí, con problemas de internet, por eso estamos un poco atrasadas. Le vamos a echar la culpa a Mercurio retrógrado. Al 5G, no sé, esas cuestiones se me ocurre. Saludamos a Camila en los controles, que está con muchos quehaceres con el problema del internet que hemos tenido hoy día. Esperamos que puedan disfrutar de este momento que vamos a tener con ustedes, una horita para de media mañana ya a esta altura, claro, ¿cierto? Para partir bien la tarde. Un matinal de media mañana. Estamos aquí con hartas cosas que han sucedido y las saludamos como siempre desde el estudio del Mira Carrillo Paz para tener este matinal de media mañana, Torta Amor. Quien les habla es Sisi y me encuentro con Susti en el otro micrófono. Y pasen el dato, por cierto, avisen que estamos ya al aire. Y acuérdense que si no nos pueden escuchar ahora en la mañana, los jueves de 11 a 12, nos pueden escuchar por las plataformas de Spotify y... ebooks. Sí, y el día sábado también repetimos nuestros programas. Si, bueno, si te lo perdiste, si lo estás escuchando ahora es porque no te lo perdiste, pero, pero puedes pasar el dato a otras. Que pueden sintonizar la radio. Es importante igual, chiquillas, que difundan la radio feminista, que cuenten de Radio Humedales, que no solo somos un Facebook y un Instagram, sino que estamos efectivamente al aire en la radio, que tenemos una aplicación para Android, por ahora solo Android, una aplicación que no es de, no dice Radio Humedales. Ustedes no buscan en Play Store Radio Humedales, no somos tan ricas para hacer algo así, sino que tienen que buscar Radios Cloud Server Latam. Lo hemos publicado en nuestras redes sociales como descargar y ahí muy simple te va a aparecer inmediatamente Radio Humedales y le pones play. Es súper fácil, así es que... De hecho nos escuchan en todos lados. Voy en todo el mundo. Un especial saludo a una amiga que nos escucha desde San Juan, en Valdivia, hacia la costa. ¡Ah, qué buena! En la ruralidad máxima y hasta allá nos llegan a escuchar. Mira. Un saludo a Pelu. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno... 2 de junio del 2022, saludamos a todas nuestras amigas entonces, a las que se vienen uniendo, y vamos a partir como siempre con un temita musical que nos ha preparado Camil y vamos a ir a escuchar Fuego en el Humedal. El humo se activa estamos la ola. De nuevo. Aquí distraídas haciendo, poniéndonos al día en lo que vamos a contarles ahora en nuestro espacio de memoria feminista o memoria de mujeres, que siempre hay muchas cosas. Y Susti ahora nos va a contar de una poeta. Sí, de una poetisa, crítica literaria y de nuevo traductora, en este caso de Emily Dickinson, de Catherine Mansfield y de Silvia Plath. ¿Quién es? Se llama Ana Cristina César. ¿Y qué estamos conmemorando? ¿Nacimiento? ¿Defunción? ¿Algún libro? Sí, no, nacimiento. Estamos conmemorando últimamente a todo el nacimiento. Bueno, ella nace el 2 de junio de 1952 en Río de Janeiro, hija de un sociólogo y periodista y de la profesora de francés y latín María Luisa Cruz. Ana Cristina nació en una familia más bien como culta y protestante de clase media. Claro. ¿Qué querrán decir entonces ahí? Como que sabe mucho, sí, mucho mundo. Una familia como en términos que tiene como educación formal, como formada en la universidad, que si yo soy papá era sociólogo, mi mamá era profesora claro. de francés, claro. Gente que sabe mucho. A los 6 años ya creaba poesía y en el 59 empezaron ya a publicar su poesía. Una década después se fue de intercambio a Inglaterra, o sea, poco dinero no había, lugar en el que se acercó a la literatura inglesa. Cuando volvió a Brasil, ingresó a la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica de Río. En la década de los 70, y aquí viene lo interesante, perteneció casi como la única mujer, si no la primera, a los movimientos antiliterarios, alternativos, literaria independiente y artesanal característicos de la de lo que se llamó poesía marginal o generación del mimeógrafo, como oposición a la censura de la dictadura militar de Brasil que duró del 64 al 85. Estos movimientos de poesía marginal o generación de mimeógrafo, que en algunos lugares aparecía como algo diferente, eran poetas, literarios y escritores, y en este caso escritora, que difundían su material de forma muy artesanal. No tenían una editorial como oficial, ¿ya? Entonces, según Alicia Hidalgo, que fue de donde más encontré material, porque hay poco material de ella en español, es una chica que hizo una tesis sobre ella, escribe que su poesía nace en el espacio simbólico de la soledad y de la rebeldía silenciada. Ana Cristina parece que escribió solita, se arrojaba en la escritura, en sus versos, en los sonetos, en la prosa, en las cartas. Es una escritura íntima, introspectiva, corporal y reflexiva. Sus textos, Cenas de Abril de 1979 y Correspondencia Completa también de ese año, fueron publicados en editoriales independientes, como les decía en un comienzo, y luego va a publicar su libro Luvas de Pélica o de Pélica en 1980. Y toda su obra, después publica un libro en el 82, pero toda su obra posterior es póstuma, publicada luego después de su muerte. Ella se suicida a los 31 años, entonces su obra es cortita y poca está traducida al español. Ah, qué fome, oye, ¿y sí. por qué será que tan poco se conoce? Yo tampoco la conocía. Yo tampoco, la encontré como buscando efemérides de alguna manera de mujeres y de mujeres feministas, y justamente esta niña que hizo la tesis en la Católica decía que hay... De hecho, ella se basa en unos textos en español y lo demás es todo en portugués. Y además que escribió poquito. ¿Veamos algún textito de ella? Ya, po. Cuéntanos, léenos. A ver, dice... La mujer es inalcanzable y sensual al mismo tiempo. Carne y luz, carne y luz. Poesía también. Lo poético y lo femenino se identifican. Otra frasecita. La nueva producción y el feminismo militante se dan la mano y mutuamente combinan a despoetizar y a desmontar el código que define lo femenino y lo poético. Y la última. La mujer ya no se pone sentimental, escupa los cuatro vientos que ayer se masturbó en la cama y es desafiante, chispeante y perniabierta. Todo eso. eso en su libro El Método. En sus textos El Método. Y ahí, ahí, o sea, tú conseguiste esos libros, o sea, no, esos libros, esos textos de algún libro, ¿pudiste descargar? No, solamente lo que más encontré fue porque fue en esta tesis de las chiquillas chilenas. Ya. De la Alicia Hidalgo. Ya. Porque lo demás eran como definiciones muy aburridas de Wikipedia. Ella. Sí, sí. Y todo en portugués además. Ya. Ah, pucha. Bueno, qué bueno conocer a una mujer nueva que podemos explorar, que podemos ir a buscar su literatura. Igual hay unos poemitas dando vueltas. Ya. Se pueden buscar. Buenísimo. Vamos a otra memoria, porque tenemos también a otra grandiosa de esta, bueno, no de esta época, sino de 1843. Vamos a hablar de Flora Tristán. Alguna vez también en Tortamor de otras temporadas hemos hablado de Flora Tristán, pero me parece importante seguir insistiendo y seguir conversando, porque en torno a estas fechas emblemáticas, porque en 1843, en los primeros días de junio, se publicó el ensayo La Unión Obrera de Flora Tristán, una pionera feminista en la lucha de la organización de la clase obrera en Francia y especialmente de las mujeres trabajadoras. Era de ascendencia peruana Flora Tristán, pero vivió casi siempre en Francia, por eso es que se dice francesa, digamos, pero su origen es peruano. Y aristócrata en una parte, ¿no? A través de su familia paterna. Sin embargo, ella vivió con su madre sin ser reconocida por el padre. Padeció la muerte del padre cuando tenía 5 años, y entonces de ahí en adelante vivieron mucha pobreza y miseria, ¿no? Entonces, claro, tiene un origen paterno aristócrata, pero no le significó mucho beneficio, digamos, ¿no? Y por eso trabajó desde muy joven como obrera en distintos oficios y se casó a los 17 años. Vivió violencia en el matrimonio, huyó del hogar con sus hijos, fue perseguida por el esposo, que incluso intentó asesinarla disparándole en la calle. A partir de estas vivencias que tuvo Flora Tristán, comenzó, bueno, a trabajar como obrera y empezó una incansable lucha por los derechos de las mujeres y la clase trabajadora, en la que planteó la necesidad de unir a las y los trabajadores a nivel internacional, dentro de la línea del pensamiento y acción del socialismo utópico. Yo me quedé pensando qué es el socialismo utópico, pero soy ignorante en estas cosas, ¿no? Pero pensé, supone que debe ser algo muy ayudar, bonito, pero no me acuerdo. Suena utópico, suena y es precioso, ¿cierto? Pero me imagino, ¿no? Como igualdad, equidad, clases sociales, qué sé yo, ¿no? Tú cacháis más de eso. No, ya no, ya se me olvidó. Ya te fuiste de sí, esa no, área. Sí, no, me saqué toda la academia. También ella se refiere a la situación de las mujeres trabajadoras, que son parias en la sociedad. La mujer, que es la, esto es textual de ella, la mujer, la mitad de la humanidad, ha sido echada de la iglesia, de la ley, de la sociedad. Ella también señala cómo los prejuicios están presentes entre los obreros y que se ha naturalizado la idea de la, ha naturalizado la idea de la inferioridad de la mujer. Ahí está, pues el socialismo utópico es para los hombres obreros, claro, no para las mujeres. Claro, ella era crítica de esto. Claro. Plantea también que la mujer puede ser llamada incluso esclava, aquí también textual, porque la mujer es, por así decirlo, propiedad del marido. Por eso se debe luchar por el adelanto moral, material, intelectual de la clase obrera, señala, y de las mujeres trabajadoras, proclamar los derechos de la mujer y garantizar a varones y mujeres la igualdad, el disfrute, la instrucción y las mejoras. Ella, bueno, ya hemos dicho que aboga por la lucha de clase, pero poniendo a las mujeres, visibilizando que la situación de las mujeres es otra, ¿no? Por eso es que cree en la emancipación de las mujeres y que esto debe ser parte de la lucha de clase. Y que los obreros no pueden emanciparse sin tomar en sus manos las demandas de las mujeres, o sea, ser feministas, digamos. No, yo creo que ella se refería a una cosa mucho más responsable, ¿no? De lo que yo acabo de decir como broma, y la lucha por la conquista de sus derechos. Así que, y bueno, otra lucha para asegurar sus derechos llevó a Flora a emprender un viaje inusual y peligroso. ¿Eh? Esto es importante en su historia para una mujer soltera de la época, porque decidida a reclamar su herencia paterna, navega a Perú a ver a un tío en Arequipa y después de haber pasado un año allá en Perú, regresó sin herencia y sin conseguir ser considerada hija legítima, pero con una serie de pensamientos sobre la opresión, la subordinación y las luchas solitarias que las mujeres tienen que pelear si quieren tener derechos, ¿no? Ahí compone un libro que era una memoria de su viaje y un diario personal de los abusos cotidianos que sufrió durante el matrimonio violento que tuvo y lo tituló Peregrinación de una paria. Así es que si les interesa pueden buscar sus libros, no sé si hay en digital, pero creo que es siempre importante conocer la obra de Flora Tristán. Bueno, realizó un incansable trabajo de agitación, organización de los obreros, fue perseguida por la policía, por la justicia, rechazada también por los trabajadores por sus ideas feministas y estando enferma de tifus muere el 21 de noviembre de 1844 cuando tenía solo 41 años. Las dos que hablamos hoy día murieron jóvenes. Sí. Y Flora Tristán igual es bien interesante porque ella quiere publicar, no me acuerdo si es el primer, creo que es el primer libro, y como no tenía dinero, ella va a pedirle dinero a los obreros y a las obreras y hace una colecta. Y entonces con esa colecta que reúne logra publicar su primer libro, así lo hace y lo difunde luego. Bueno, ahí tuvo una lucha con las editoriales también porque no la querían publicar por sus ideas revolucionarias. Finalmente encuentra un lugar donde la publican y difunde su primera obra. Súper luchadora. Las dos tenían eso en común, sí. Porque también la se me olvidó el nombre, Ana Cristina, si no me equivoco. También publicó sus libros junto con otros miembros de este movimiento. Publicó sus libros de forma artesanal y en un periodo de dictadura, y no solamente dictadura en Brasil, sino que en los años en que había mucha dictadura en Latinoamérica. Claro. Entonces, en ese tiempo. Las dos ahí peleando. Sí, súper luchadoras. Sí. O sea, estas son nuestras referentas, o pueden ser nuestras referentas, ¿no? Generalmente en la historia, en el colegio, en la universidad nos pasan mucho referentes masculinos, pero todos, casi ninguna mujer, y siempre cuando se habla de las mujeres se hablan como acompañando. Sí, claro, pero no, aquí no acompañaron a nadie. A sí mismas, sí. Digamos, ¿no? Y la lucha, en este caso, la lucha obrera. Oye, hay otra fecha que queremos señalar, que será este día domingo, el 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente, si bien es una fecha institucional de la UNESCO, de la ONU, no sé, de todos esos organismos. Queríamos igual destacar que en esa fecha seguramente van a haber actividades y que sin duda es una cuestión relevante porque sabemos que tenemos graves problemas en el medio ambiente, que hay muchas defensoras de la tierra y de las aguas, especialmente mujeres, que lamentablemente son asesinadas también. Colombia lleva como la mayor cifra de asesinatos de defensoras de la tierra y de las aguas, pero en Chile también, ¿no? Y no solo quisiera destacar los asesinatos, sino que sobre todo, que sí, de todas maneras hay que visibilizarlo, lo hacemos en la radio todo el tiempo, también visibilizar la lucha que llevan muchas mujeres en el campo, no solo en la ciudad, sobre todo mucho en el campo, en los sectores rurales, y haciendo un trabajo importante. Ahora, también hay una lucha sobre los océanos, o sea, si hablamos de medio ambiente, hablamos del planeta todo, ¿no? Y algunos datos importantes es que los océanos obviamente también están impactados por la actividad humana y el cambio climático, la pesca insostenible e ilegal lo pone en riesgo, la gestión de las costas, el tráfico marítimo, la contaminación afecta a los océanos todo el tiempo y diferentes especies marinas están en peligro y hay hábitats marinos arruinados. Pero quizás lo más grave es que los ecosistemas están perdiendo la capacidad natural de recuperarse. Estas son fuentes de Greenpeace. Y los océanos son muy importantes porque influyen en los fenómenos meteorológicos más importantes, regulan el clima, el balanceo del mar en todo el planeta crea más de la mitad de nuestro oxígeno, transportan masas de agua que superan a todos los ríos de la Tierra, en fin. Menos del 1% de los océanos globales está protegido. Esto me llamó la atención. Son las aguas que están más allá de las fronteras nacionales, también llamadas aguas internacionales, ¿no? O alta mar. Cubren más de 230 millones de kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a casi la mitad de la Tierra. Y no existen normas mundiales para preservarla. Entonces ahí hay una cuestión que es súper preocupante también, ¿no? El mar es relevante la para mar, el, la mar. La mar, la mar. Gracias, gracias. Y sobre el bosque, decir también que los árboles de los bosques tropicales de Australia están muriendo mucho más rápido desde la década de 1980. Esto debido a los efectos del cambio climático. Su tasa de mortalidad se ha duplicado en los últimos 35 años. Y bueno, también eso se atribuye a la... se está viendo más bien la mortalidad de los árboles como un efecto del calentamiento global que genera que los bosques obviamente se deterioren, pierden biomasa y parte de su capacidad para almacenar carbono. Los árboles entonces viven aproximadamente la mitad de tiempo y es una cosa súper preocupante también. Esto es un estudio en Australia, ¿no? Así es que... es brígido porque además... los gobiernos y los estados en general lo que hacen es un llamado a, me carga esta palabra, pero a los y las ciudadanas, como a ducharse menos, claro, a cortar más el agüita, a no ocupar, qué sé yo, tanto el auto, y resulta que el consumo domiciliario de agua, de electricidad, es casi una anécdota. No sé si alcanza el 6% de toda la contaminación de alguna manera que se genera y del consumo de los recursos naturales. Claro, y aquí en Santiago ya tenemos ese plan de reducción del agua, no sé cómo se llama, del que lo impulsó y lo inició el intendente de Santiago, y empezó con dos comunas pobres, Los Espejos y la segunda no me acuerdo, pero son dos comunas de la periferia. Empezó el proceso de reducción del agua cuando los que más consumen agua también son los sectores más acomodados, exacto, porque tienen jardines, tienen menos conciencia, ¿no?, por sus privilegios, o no sé si ya a esta altura son privilegios, pero bueno, una buena noticia es que la Corte Suprema dejó sin efecto la licitación del litio hecha por el gobierno de Piñera. Buenísimo. Y esto también es resultado de la organización del pueblo atacameño, que puso en alerta que esta licitación se hizo sin la consulta indígena y sin delimitar, sin señalar cuáles eran los límites de esa extracción. O sea, ellos querían extraer todo, ¿no? Y parece que la ley indica que tienen que indicarse cuáles son esos límites. Así es que eso es una buena noticia. Qué bueno, porque el salar de Atacama ya está siendo secado por la extracción del litio. Sí. Y las empresas que lo están haciendo, primero fueron a Bolivia, y Bolivia tiene una ley de cuidado medioambiental mucho más potente que en Chile. Entonces dijeron, ya, vayámonos a Chile, donde ahí es más se puede hacer lo que quieran. Claro, claro, claro. Bueno, esperamos que les hayan gustado nuestras memorias feministas, memorias de la tierra también, que nos sirva para seguir dialogando y discutiendo y creando nuestras propias propuestas literarias, musicales, artísticas, y también de lucha para defender nuestra tierra, nuestra Pachamama. Vayámonos con un temita ahora, bueno, de la Anita Tijoux, que se llama Los peces gordos no pueden volar. Sueña mucho y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto. Cuando grande, quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo, debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sus juegos. Senda y resistir para que tú conquistes. tiene sentido. Incluso lo que yo diga no se suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. Que el año no es un parque y el mall no es una plaza, y ese celular a los amigos no reemplaza. Y quiero para ti cosas sencillas, que dibujes un mundo de justicia y alegrías. Y yo sé que afuera todo brilla, pero si tú lo miras, verás la mentira. Senda y resistir para que tú conquistes ese buen vivir. Cuando lo tengan todo, no te tienen a ti. Oye, hijo, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sucio juego. Hijo, yo sé, nada tiene sentido. Incluso lo que yo diga no suena divertido. Pero Kitsami no es un parque y el mono es una plaza. Oye, y ese celular a los amigos no reemplaza. Cuando grande quiero ser un niño y reírme contigo de un modo sencillo. Y acuérdate, fiel a tus valores. ¿Qué está pasando en el patriarcado? Ay, cosas horribles. Oye, este patriarcado es tan asqueroso. Sí. Vimos ayer, anoche en realidad, al menos yo me enteré anoche, que Nicolás López, este director de cine que fue acusado de violación, abuso sexual. A ver, otra cosa. Fue dejado, espera, para terminar la idea nomás, después tú me corriges. Fue encarcelado hace una semana, si no me equivoco. Prisión preventiva. Y luego ayer la Corte Suprema cambió esa medida y lo dejó en libertad. ¿Qué iba a decir tú? Resulta que este tipo fue, como lo iban a procesar o fue acusado en un primer momento por las víctimas de violación y de abusos. Uh-huh. Y el tema es que la violación no fue tomada en consideración porque había pasado mucho tiempo. Entonces fue solamente acusado de los abusos sexuales. Y claro, primero también alegaron que como estaba en una cárcel común y corriente y como era un caso bullado, entonces le estaban haciendo dañitos los demás presos comunes a este tipo, Nicolás López. Y resulta que ayer la Corte Suprema, porque su abogada además, pidieron la libertad y lo dejaron libre. Oye, y lo trasladaron del penal 1 de Santiago a la cárcel de Casablanca, porque también ahí, entre comillas, lo protegieron. Claro. No, nada, entre comillas, lo protegieron, lo llevaron a un lugar menos peligroso y lo dejaron en libertad. Pero él ya tiene una condena, ¿eh? Porque yo pensé, ¿por qué hablaban de prisión preventiva? Yo también. Parece que era por riesgo de fuga. Pero él tiene ya una condena. Ahora, no sé los detalles del caso, porque leí alguna noticia, pero un lenguaje muy técnico, típico del abogado. Quizás hay alguna abogada, si nos está escuchando, nos puede explicar un poquito mejor, para que nosotras también les informemos a ustedes. Pero lo terrible, me parece, es lo burdo y vergonzoso que es la justicia chilena. Lo clasista que es, porque exacto, en este momento, además, en estos días se ha estado también llevando a cabo los primeros pasos en la justicia, desconozco, ¿no? Como el lenguaje técnico y los pasos técnicos, la primera audiencia, qué sé yo, todas esas cosas no conozco bien, del caso de Estefano, este chico trans que fue agredido por gente homofóbica, lesbofóbica, transfóbica, y que por defenderse mató a una persona. Entonces está preso por defenderse. Por legítima defensa. Claro. Y sigue preso porque también es pobre, versus Nicolás López, y así muchos casos, ¿no? Porque no son los únicos. Pero yo lo encuentro bien burdo. Es como, realmente no tienen vergüenza estos jueces. Es como hacen lo que quieren. No sé si la ministra, además del género, la mujer, ha dicho algo, porque también, a pesar de que no creemos en esas instituciones del Estado, me parece que ante este tipo de situaciones deberían pronunciarse, por lo menos decir algo, ¿no? A mí la sensación que me queda, sí, es que me imagino a una persona, a una mujer común y corriente, viendo esta noticia por la tele, porque se informa, la gente común y corriente se informa a través de los medios de comunicación masiva, que está viendo esta noticia y que está siendo agredida por su pareja, y dice, si a estas chiquillas que tienen la posibilidad de hablar en el espacio de lo público, que tienen plata además, no las pescan, ¿qué nos queda a nosotras? Sí. Entonces es un chiste, un muy mal chiste, cuando el gobierno sale hablando y diciendo que tenemos planes de género y todas esas cositas que hablan y que denuncien. ¿Y denunciar para qué? Claro. Esa me queda una sensación como de, sin estar de acuerdo, como tú también lo dices, con que no estamos a favor de las instituciones, pero la gente común y corriente, esa es la salida, sí, que tiene. Sí. Que no tiene redes de apoyo. Y pensando en alguien de la ciudad, pero personas, mujeres que viven en lugares que no son centros citadinos como Santiago, como, no sé, Valparaíso, Concepción, en fin, que viven en las zonas más rurales y ven esto, ¿qué esperanza te queda de tu salir? Yo creo que por eso es que muchas mujeres no denuncian, sí, también, ¿no? Porque saben que ahí no sucede nada. Se les cuestiona además. Además, entonces, claro. Pero mira, hay harta movilización de redes de mujeres, especialmente estaba pensando en la red de actrices chilenas, también están denunciando esta situación. Yo creo que no va a pasar piola. O sea, ojalá. De hecho ya no, porque ya anoche habían muchas noticias denunciando esta práctica de impunidad, finalmente. No sé qué habrán dicho en las noticias, fíjate, no alcancé a verlas, porque también es importante. ¿La hegemónica? Claro, sí, no, también es importante lo que dicen en la tele. ¿Cómo lo abordan, no? Exacto, bueno, exacto. Ya sabemos cómo lo abordan, sí. Pero claro, puede ser que, pero no importa cómo lo aborden, ¿no? Como yo creo que ahí lo importante es qué vamos a hacer, qué hacen las redes, las organizaciones de mujeres feministas sobre este caso, así es que vamos a seguir contándoles en la medida que vaya. Tiene ocurriendo relación con lo que dijimos en el capítulo anterior, como la justicia para nosotras es la justicia colectiva y comunitaria. Sí, totalmente. Y como dijeron las tesis, el patriarcado es un juez. Absolutamente. Así que súper claro. Teníamos otra noticia también sobre, esto vía el resumen, de un audio que se reveló del ataque que sufrió y por el que asesinaron a Jordan Yempi en Huentelolén, en la región del Biobío, en la zona de Arauco, donde estos marinos atacaron a Jordan Yempi, que estaba en su patio, en el patio de su casa, y estos militares en el periodo de donde estábamos en el 2021, en noviembre, con toque de queda, con todas estas medidas súper represivas, atacan a una caravana de una comunidad del sector y asesinan a Jordan Yempi. Pero además no solo eso, sino es que en los extractos que se develan de los militares, de los marinos, se da cuenta de una serie de diálogos entre el teniente de la institución, Luis Videla, que actualmente está procesado, con su subalterno, los que van desde, comillas, indios culiaos, y me importa un, perdón lo que voy a decir, pero creo que es importante también, me importa un pico si una mujer se va a morir y hayan mujeres al otro lado. También dice, dispárale al paradero que es de cemento, dispárale CTM, ¿no? Entonces, estos sujetos fueron detenidos, estos sujetos de la Armada, Luis Videla y Ricardo Seguiel, por estar implicados en el homicidio de Jordan Yempi, y que, de hecho, la detención de estos dos marinos no estuvo exento de polémica. O sea, los marinos se acuartelaron para no dejar que los llevaran detenidos. Como 24 horas, fue súper grave, y no sé si se ha hecho tanta noticia público, sí, claro, sobre esta situación. Fueron detenidos este martes, y bueno, se siguen visibilizando los diálogos que tenían, ¿no? El teniente dice, oye, atentos, voy con fuego real, el único que puede disparar soy yo. El resto concentrado, ubicado, mirando al enemigo. Nadie hace ni una weá sin que yo lo autorice. Y luego tira una arremetida de balazos donde el comunero fue alcanzado por los disparos de los infantes de marina, cuando estaba en su casa. Entonces, esto, ¿y qué dicen los sujetos? Ganamos, ganamos, ganamos, acá les bloqueamos el sur a estos hueones. O sea, realmente los militares, los marinos, viven en su mente en una guerra, porque les bloqueamos el sur. Yo cuando leía esta noticia, ellos viven en un mundo realmente otro, ¿no? Hablan también de algunos relatos de los carabineros, pero también lo que se destaca en la noticia es el cómo ven a las mujeres, ¿no? Me importa nada que matar a una mujer, si una mujer va a morir. Entonces, ¿qué pasaría si se develaran todos los WhatsApp? Justo hoy día estaba viendo que el sucesor de esta alcaldesa de Antofagasta, la que se escapó, ¿sí? También le develaron unos WhatsApp que hablaba en contra de los dirigentes comunales, en contra dichos homofóbicos, misóginos. Qué horror. O sea, al final es el discurso que sale en los medios de comunicación masivos, hegemónicos, son pura falsedad, pura falsedad. Oye, y también creo que a propósito de las Fuerzas Armadas, a propósito de ciertos, no sé, teorías de género o ideas de género o feminismo institucional, muchas veces se ha dicho que es un avance que las mujeres entren a las Fuerzas Armadas. Yo digo, ¿cómo va a ser un avance que las mujeres entren a este tipo de instituciones que ven así a las mujeres y que ven así al pueblo mapuche como enemigos que hay que asesinar, que viven en una guerra? O sea, nunca va a ser un logro feminista que las mujeres entren a las Fuerzas Armadas. Nunca lo va a ser. Ahora, tampoco estoy de acuerdo con que la PAC, esos gritos que hay en contra de las PACAS no me parecen, digamos, creo que ahí hay un límite que también que hay que reflexionar colectivamente. A pesar que, por supuesto, una paca no... Yo no tengo amigas pacas, pero... No, yo tampoco. Pero bueno... Claro, es un símbolo para ello. Yo creo que, imagínate, sin defender... Yo nunca voy a defender a la Fuerza Armada, por favor. Pero imagínate que con toda su misoginia, con todo su machismo, con todo su esa carga de ser de jugar a los soldaditos, ver a una mujer que le esté dando órdenes, debe ser, pero una cosa muy, muy asquerosa para sí, ellos. Bueno. No lo celebro, no me interesa, pero para ellos debe ser muy impactante. Sí, así que, bueno, eso es el patriarcado. Sí, el patriarcado es un juez y es también el patriarcado un militar. Así es que cerremos esta parte que me da tirria a veces. Este tipo de... Por decirlo suavemente. Sí, por decirlo, porque estamos en la radio. Y vamos a ir a escuchar a un grupo súper entretenido, un grupo feminista que va en contra de justamente esto que estamos hablando del patriarcado. Vamos a escuchar el tema Libertad de La Banda en Flor. Seguir siendo alimento de jaulas de información. Tomo un momento para viajar, pero hacia adentro. Cierro los ojos, me concentro para mirar afuera, pero desde mi interior. Y sentir que yo soy parte de algo superior, que lo primero es el amor propio y que tengo la libertad de elegir cómo vivo, cómo pienso y cómo me quiero sentir. Libertad para sembrar, plantar, regar y cosechar. Libertad para decidir qué hacer, para hablar, para pensar. Libertad, trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Libertad, yo soy quien lleva la rienda hasta poder caminar. Contarles que vamos a ver, vamos a escuchar más bien, la dictadura de la vista, vamos a escuchar un extracto de una entrevista que nuestra Camille le hizo a Alfonsina Pupo, que es una socióloga que trabaja en la Coordinadora de Investigación de Temas de Ecología Urbana en el Laboratorio de Ecosistemas Urbanos, que es socia de la ONG Suelo Sustentable y además trabajadora de la cooperativa Eco Cooperativa, que ve asuntos de la Defensoría Territorial. ¿Vamos a escuchar el extracto, Camille? Hola, mi nombre es Alfonsina. Trabajo en una cooperativa que se llama Eco Cooperativa. Es una cooperativa de trabajo. Somos distintas mujeres que estamos vinculadas a temas asociados al medio ambiente, la naturaleza. Algunas de ellas vinculadas desde la ingeniería o la biología. En mi caso yo soy socióloga, entonces lo que hago es tratar de complementar con un aspecto más crítico, más político, nuestro trabajo y también levantar algunos temas asociados al trabajo y participación ciudadana. Lo que hacemos en ECOOP es trabajar en relación a asesorías, ¿no?, hacia las comunidades de cómo poder levantar defensorías territoriales, la experiencia de las cosas, cómo se diseñan, cómo se piensan y cómo se hacen, está hecho en la medida de la experiencia de los hombres. Lo que hicimos con las compañeras fue tratar de trabajar en base a una economía circular que no estuviese dada por modelos asociados al capitalismo también, que buscan acumular capital dentro de las empresas o consultoras o estos modelos más autogestionados de hacer empresas pequeñas. Y creíamos fuertemente que las cooperativas, al tener un modelo circular, permitían no basarnos en la acumulación de capital, sino que en el desarrollo de ciertos trabajos, en este caso para asesorar a comunidades en relación a sus territorios y entregarles conocimientos que permitiesen poder verificar cómo ha cambiado, sobre todo con el modelo extractivo y con las empresas que están en los distintos territorios, sean urbanos o rurales, generando un despojo territorial. Con despojo territorial, a lo que me refiero es que hay muchas empresas, sobre todo internacionales, por el modelo económico que ha regido a nuestro país y que se ha ido agudizando con los tratados de libre comercio. Hay un incentivo muy grande de que vengan empresas extranjeras a invertir en nuestro país. Y eso pasa con muchos países de Latinoamérica, por distintos motivos. Voy a mencionar dos para poder vincular quizás un poco que, por lo menos para mí, no existe una diferencia, una dicotomía entre lo rural y lo urbano. Lamentablemente, el generar esa dicotomía también ha generado mucho centralismo y mucha desigualdad. Pero los capitales de las inmobiliarias, por ejemplo, están generando muchos quiebres en la ciudad, en muchas perturbaciones, también un aumento de pavimento muy muy grande y una acumulación de capital de aquellas empresas que no pertenecen acá, que no pagan altos impuestos por tener certificaciones ambientales que les permitan construir acá, porque los niveles de certificación acá son muy bajos, no son muy exigentes. Y esto también pasa en el espacio del campo, ¿no? En el espacio de la ruralidad, en donde las mineras, las salmoneras, las termoeléctricas, son una serie de empresas que necesitan intervenir el ecosistema de una manera, a nuestro juicio, muy espantosa, porque tienen que producir a gran escala. Entonces, por ejemplo, necesitan mucha agua y necesitan mucha infraestructura, y eso interviene mucho el territorio y todos los elementos que están vivos ahí para producir dinero y para producir recursos que se van a vender, ¿no? Lo mismo en la zona de la agroexportación, en la zona central. Las personas se autoorganicen porque los territorios han sido despojados territorialmente. Y hay muchas organizaciones que quieren conocer más de medidas para poder mitigar todos estos impactos que están ocurriendo en el territorio, pero no tienen las herramientas técnicas para poder evaluar ambientalmente esos impactos, y eso es lo que hacemos en nuestra cooperativa, o lo que queremos empezar a hacer, porque es una cooperativa chiquita que está iniciando su trabajo con algunas defensorías territoriales en la región de los Lagos, pero también activando otros temas como la educación popular o la educación en colegios sobre las APR, o también el problema que tenemos con el agua, ¿no? Ya que el agua en Chile es privada, y bajo este mismo modelo extractivista, ¿no?, con estos grandes empresarios, la mayor cantidad de esos derechos dependen y están sujetos a ellos. Y el Código de Aguas, en este caso, se cede bajo esta constitución de forma hereditaria, es decir, la persona que tuvo ese Código de Aguas hace 80 años la puede heredar, y también es un derecho a perpetuidad. Harta pega que hacen. Sí, harta cosa también de lo que... Bueno, quisimos hablar con Alfonsina a propósito del Día del Medio Ambiente, ¿no? Como conversar sobre qué está ocurriendo en términos creativos también cuando las mujeres se organizan en torno a estas problemáticas y también necesidad de crear, ¿no? Tú estabas haciendo un comentario sobre lo rural urbano, siguiendo esa conversación. Recuerdo cuando estudié historia que había una discusión de las ciencias sociales en que se decía que lo rural estaba definido desde lo no urbano. Entonces la sensación que me da ahora con el tiempo, con el bagaje, con la experiencia y juventud, es que pareciera que lo rural está supeditado a lo urbano. Pareciera que hay un orden jerárquico, y que como lo urbano, que es lo más artificial de alguna manera, es lo que predomina por sobre lo rural, que además, que es donde llega en lo rural llegan los avances tecnológicos, que no sabemos si son como positivos o no, llegan más tarde, donde todo llega más tarde, pensando en lo como en la civilización. Por eso siempre es como que está supeditado, al parecer. Entonces sería bacán una definición de lo rural en sí mismo, ¿no? Claro, desde lo rural, no desde las ciencias que seguro sociales. La hay, claro, ¿no? Seguro sí. Que las comunidades que son rurales la han definido, han conversado sobre cómo las mujeres habitan la ruralidad. Hay feministas campesinas, hay mujeres que trabajan también pensando, conceptualizando el campo, y que viven en el campo y que no se hacen necesariamente el término comunitario también. Claro, claro. Pero creo que es importante también desarrollar, ¿no?, como acciones, como nos contaba Alfonsina, que vayan haciéndole un poco el contrapeso, contrarrestando todo el desastre. Es necesario hacer cosas, ¿po? Sí, porque tiendan a subvertir el orden del progreso, sí, finalmente. Sí, sí. Agradecemos a Alfonsina su tiempo y su dedicación para responder algunas preguntitas que le enviamos. Y ya vamos a hacer otra pausita musical. ¿Vamos? Para disfrutar. Peguémonos un poco al disfrute, al goce. Es Daniela Millaleo con el tema Libertad. Ahí estaba Libertad, un otro tema que lleva por título Libertad. La banda en flor y en este caso último, Daniela Millaleo. Qué linda voz, me encanta. Sí, muy suave. Oye, ya estamos terminando nuestro programa y tenemos que pasarles algunos datos, como siempre, de la cartelera cultural. Así es que Susti nos va a decir un par literal. Vamos con la quinta edición del taller online Construyendo un aula antirracista. Lo pueden encontrar información en Bemba, las dos con B alta, guión bajo colorá, literal, Bemba guión bajo colorá. El objetivo del taller es comprender cuáles son las vivencias y resistencias de las mujeres y niñas negras, tomando como herramienta transversal de la pedagogía los feminismos afro de Abby Ayala para su incorporación en espacios educativos. Las inscripciones son en yosoybembacolorá@gmail.com y pueden encontrar de nuevo información en bemba-colorá en Instagram. Súper. Tenemos un evento en Temuco, dos eventos en Temuco en realidad. Uno de ellos va a acontecer el 22 de junio, pero igual queremos ya difundir una exposición artística que lleva por nombre Cuche Yalín. Esto es en el Museo Nacional Ferroviario en Temuco. La descripción del evento y de la exposición, a ver si se inspiran, dice: la araña sabia baja de las montañas de Gualmapu para abrazarnos en este grato encuentro. Un trabajo creativo de acompañamiento y respeto que busca compartir de manera reflexiva los saberes del tejer, Geren, sería Mapudungun. Espero haberlo dicho bien. Bajo las voces de 6 Ngerekafe, tejedoras de los diversos territorios, quienes han inspirado desde sus propios testimonios y experiencias la realización de 10 tallados pictóricos y la producción de un documento audiovisual. Invitan a todas a ser partícipes de este encuentro, a conocer a nuestras arañitas y a observar en el Ñeren un hacer de memoria. El miércoles 22 de junio a las 18 horas en el Museo Ferroviario. Esta es una exposición gestada, organizada por Marcela Huitraiqueo y Julia Rivera, pero además hay 6 tejedoras de las que vamos a conocer su trabajo el 22 de junio en el Museo Nacional Ferroviario en Temuco. ¡Qué bonito! ¡Súper lindo! ¡Qué lindo! Les tengo otra. Las compañeras de Asamblea-Feminista Temuco abren la convocatoria para escribir en la Temuca Revoltosa, su querida boletina informativa feminista del sur. Hacen un llamado a las organizaciones de mujeres, feministas, disidencias o individualidades que deseen compartir textos políticos de máximo media página, 300 palabras aprox, para seguir propagando formas de vida libre de violencia machista, estatal y extractivista. Envía tus escritos a boletinafeministatemuco@gmail.com hasta el 15 de junio, donde pueden encontrar esta información y las bases y los temas, en fin, en Instagram, asamblea-feministatemuco, Temuco con K, repito, asamblea-feministatemuco. Oye, yo tengo otro evento igual, ¿cómo se me olvidan? Por favor, ciclo de conversaciones, técnicas grupales para la terapia feminista en Casa Mundana vía Facebook. ¿Facebook Live? ¿Cómo se dice eso? Sí. Facebook Live. Gracias. El vivo de Facebook. Eso. El 8 de junio a las 18:30 horas van a estar conversando Maru de los Santos, una compañera argentina, Paulina de Pablo Pérez y Stephanie Rabanal desde el norte, Paulina de Pablo desde Mundanas, sobre arte y grupalidad, una perspectiva terapéutica situada. Hablando de técnicas grupales, sí, para la terapia feminista, esto es un ciclo de conversaciones. Viene la de junio, el 8 de junio, y esperamos que todas ustedes puedan interesarse y participar, porque yo conozco este trabajo y puedo decir que es súper, súper precioso, súper lindo lo que van a exponer. O sea, el próximo miércoles 8 de junio, sí, a las 6:30 de la tarde, a través del Facebook Live de Casa Mundana. Muchas gracias. Tal cual. Una excelente síntesis. Perfecto. Bueno, ya nos vamos despidiendo, agradeciendo la sintonía de ustedes, queridas radioescuchas de Radio Medales. Y no se olviden que hoy día pasamos, el más tardecito viene Que no te achiques la cancha, el programa de deportes con perspectiva feminista y más tardecito en la noche el especial musical. ¿De qué se va a tratar? Sorpresa. Una sorpresa muy sorpresiva. Les sí, mandamos. Pero va a estar bueno, eso puedo decir. Ya. Sí. Así es que sigan escuchando la radio y pasando nuestra información. Ayer salió la boletina informativa, también la pueden escuchar porque estaba súper interesante, bien completa esa boletina. Si quieren informarse de las noticias que nos importan a nosotras, a quienes estamos afuera o intentamos estar más afuera del patriarcado, escuchen la boletina informativa. Siempre estén atentas a las páginas de la Radio Humedales porque ahí se informan de todo. Todito. Les mandamos un abrazo calientito para el frío, por lo menos aquí en Santiago, y parece que en el resto del país, en hacia abajo. Chile, en todo Chile, sí. Gracias Camil por los radiocontroles y a cada una de ustedes. Gracias Susti y nos encontramos el próximo jueves en un programa especial, muy lindo. Sorpresivo, sí. Emotivo. Sí, lindo, lindo. Rebelde. Así que nos encontramos. Que tengan lindo día. Chao, chao. Chao. Te estás asustando solo. Te gusta pensar que hay otro, motivos te sobran. Te está cuestionando todo. Parar o seguir, reír o llorar. Escucha voces en tu mente, 20,000 reproches. En tu cama, ¿quién le importa? Lo que pasa es aquí y se termina ahora. Sentiremos flow violento. Tiremos un violento. Así que tiremos un violento. Tiremoslo. Tiremoslo. No te atrapí, si vos sabí. Quédate así y con tanta brujería no te matí. No soy así, eleva el ki, amate a ti. Debes amarte primero pa' que el resto crea en ti. Y escucha voces y gente que habla. Está perdiendo el tiempo y tergiversa las palabras. No me hables de diablo, que yo soy la diabla. Me cierran las puertas, pero yo hago que se abra. ¡Bum! Estas cabronas saben de actitud y no se haga. Puro que esto suelta la baba. Falsos, nos llenan de puñaladas. Pero me llenan de inspiración, peor es nada. Saben de actitud y no se haga. Puro que esto suelta la baba. Estas cabronas saben de actitud y no se haga. ¿Qué pasó con tu cita? Si era bonita, si te quería o era maldita. Yo no tiré esa brujería. A mí no me toca. Yo no soy lo que tú querías. Y lo que tú querías, que es lo que tú querías. Tiremos flow violento y que se venga abajo. No tengo tiempo pa' tu tiempo. Me estás escuchando igual. Me estás escuchando igual. Tiremos flow violento y que se venga abajo. No tengo tiempo pa' tu tiempo. Me estás escuchando igual. Me estás escuchando igual. Tiremos flow violento. Tiremos flow violento. Violento, mami, vamos arriba. Se dijo, se hizo. Y chao.